No, Vero, no, no, Vero no. Vero, a Vero no la entregamos, no. No, no. La segunda. No, Vero la está rompiendo, La está rompiendo Vero. Y eso que tiene los bozales puestos. Tremendo. A ver qué dicen por acá. Bueno, pausita y volvemos. Acordate que estamos buscando a la propietaria de un DNI que está en el estado de WhatsApp. De apellido Arena, si mal no recuerdo. Y gracias a Ricardo Walter, a Walter Ricardo, que nos recuerda que del lado del anverso, del reverso, perdón, del DNI está la dirección, lo cual no quiere decir que viva ahí. Se llama María Emilia Arena, y tenemos el DNI. Así que si alguien lo perdió, lo vamos a tratar de encontrarlo. Pausita y volvemos. Son las 12, dale. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Nazaria, Pietras, Lázaro, Michelucci, Hernán Cortese, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. Paren las rotativas. Información extra urgente para los saladillenses. Atención, porque habrá un corte de energía de 12 y media a 1, que es urgente el corte de energía, por una maniobra que va a tener que hacer CES Energía. Atención, desde la avenida Mariano Acosta hasta Ledesma. Cortito el corte, chiquito el corte, y desde 12 de octubre a Frocham, o sea, casi todo el pueblo. Atención con esto, no va a haber luz en la zona comprendida desde Mariano Acosta a Ledesma, o sea, todo el ancho del pueblo, y desde 12 de octubre hasta Frocham. Nosotros nos zafamos, vamos a tener el corte de luz acá en la radio también. Así que reitero, es muy importante esto para que no te asuste. Va a haber un corte de energía que va a durar media hora. Media hora en Saladillo. Desde Mariano Acosta a Ledesma y desde 12 de octubre a Frocham. Va a durar media hora. Es una maniobra que tienen que hacer porque están reparando un seccionador en media tensión. Reitero entonces, de 12 y media a 1 de Mariano Acosta a Ledesma y de 12 de octubre hasta Frocham. En Stilo, centro de belleza, armonizate y salí renovada. Masaje Shiatsu con Marisol Munro, técnica Zen Shiatsu, acupunturista. Estrés, insomnio, migrañas, mala circulación, dolores articulares, osteopatía con el licenciado Hugo Mayotti, terapista físico. Esguinces, desgarros, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, problemas digestivos, depilación definitiva láser Zafiro de High, medicina estética. Animate y conocé esta tecnología israelí, rápido, eficaz e indoloro. Reduce la cantidad de vello, estimula la producción de colágeno, combate afecciones de la piel para hombres y mujeres. Únicos en Saladillo. Stilo, centro de belleza. Conoce las increíbles promos que tenemos para vos. Rivadavia 3312, casi 12 de octubre. Llámanos 2344-476328. Total 25 con nuevas ofertas imperdibles. Bacha de apoyo Piazza, 14.990 pesos. Bomba periférica Pluvius, medio HP, 3.049 pesos. Mampara para baño Piazza, 150 por 85 centímetros. Vidrio templado, solo 13.843. Total 25, 12 cuotas sin interés. Atención al público de 8.30 a 12.30 y de 15 a 19. 18, esquina 27. Llámanos 2345-497492. Encontranos en Facebook y en Instagram. Hola, hola. Bueno, quiero decirles que estoy orgullosa de que estén hoy acá y sobre todo, orgullosa del mejor regalo, Manaos

Bueno, y vamos a ver quién se lleva este regalo espectacular de Super Cerdo. Hay que aprovechar a comer cerdo antes de diciembre, por lo visto, ¿no? Super Cerdo, que te regala un kilo de hamburguesas en Cabra Limite. Está Super Cerdo, la carnicería exclusiva para la venta de carne de cerdo y todos sus cortes. Ahí están todos los chicos, todo el staff completo, encabezados por Agustín y Gustavo, Rosana, Carlitos, Silvio, Carlos, Jesús, Marcelo. Y está Andrea también, que a la tarde se pega una vuelta. ¿Dónde está Super Cerdo? Como te decía, en Cabra Limite, y también tiene reparto al 2344-400546. 2344-400546. A ver, nos escribió a qué hora. A las 9:16 en fase 3, Noé de Saladillo, y se lleva este regalo espectacular de gentileza de Super Cerdo. Finalmente, las dueñas de Los Suspiros, de todo el centro de la provincia de Buenos Aires, Juli, Vero, Vivi y Maru, dueñas de Los Suspiros, rompiendo todos los corazones aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, son las chicas de La Italiana. Vamos a ver quién se lleva este regalo, ¿eh? Son ravioles para 5 con la salsa y el queso. Las chicas no están incluidas. Ahí está. Ravioles para 5 con la salsa y el queso. Gracias a las chicas de La Italiana por prenderse en esta humorada que hacemos a la mañana para pasarla bien, sobre todo en este día lluvioso, ¿no? Fíjate cómo se despide este junio, último día de junio que se va con lluvia. A ver, ¿a qué hora nos escribió? A las 9:13 nos escribió ganador o ganadora. Espérate. Si querés llevarte este regalo, perfecto, se lo va a llevar Oscar. Pero vos, que no te lo ganaste, lo podés pedir al 466-480. Y acordate que todos los días está vigente la promo en La Italiana de llevarte 5 planchas de ravioles, las garpas, y te dicen, para, que te olvidas una, porque te tenés que llevar 6. Pagás 5 y te llevas media docena de planchas de ravioles, ¿eh? Las metes en el freezer y después salen hechas unas pinturitas. Bien, 466-480 el directo hoy. No vas a salir de casa, te vas a mojar. Llamás 466-480. No van las chicas, ¿eh? Te aclaro, las chicas no. Nos escribió a las 9:13 Oscarcito de 25 y se lleva este regalo espectacular. Más de uno quisiera cambiar los ravioles por los de las fotos. No se puede. Y menos Vero. Ravioles para 5 con la salsa y el queso. Qué lindo. Terminamos la mañana, ¿eh? Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a las chicas de La Italiana que se prendieron en esta humorada. Muchas, pero muchas gracias. Vamos a informarnos, ¿eh? ¿Nos informamos? Dale, meta. Vamos a la farmacia. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región. En este último día de junio que se nos va, hoy en Saladillo está de turno Abelenda, ¿eh? Ahí en la avenida Saavedra. En 25 de mayo, hoy está de turno de Stephanie's en Roque Pérez, último día Farmacia Lara, y arranca su semana, esta semana en Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Junto a Super Esperanza vamos a repasar los datos actuales y también el pronóstico. El pronóstico que nos adelanta para hoy lo siguiente: alerta meteorológico. ¿Qué pasa cuando hay alerta meteorológico? Dormí tranquilo. Alerta meteorológico para el centro y este de la provincia de Buenos Aires, emitido a las 10 de la mañana y se va a actualizar a las 4 de la tarde. El área de cobertura seguirá siendo afectada hasta la noche por lluvias y algunas tormentas aisladas. Las precipitaciones podrán ser localmente intensas durante la jornada, previéndose valores acumulados de entre 40 y 70. Es lo que dice el servicio meteorológico, no nosotros. Los máximos acumulados de lluvia se prevén para el este de la provincia de Buenos Aires. Y termina la alerta en Capital Federal. Para hoy, esperamos una máxima que va a estar rondando los 12 grados, lluvia con brisa al anochecer y lloviznas ocasionales. Los acumulados van a estar muy lejos de lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, muy lejos. Máxima de 12, mínima de 4 para hoy, mañana mejorando, lo cual no quiere decir que salga mucho el sol. Va a estar destemplado, con una nubosidad variable, con una máxima de 10 y una mínima de 4. El próximo jueves también baja temperatura, con una máxima de 10 y una mínima de 3 grados. Y atención, porque más tarde vamos a tener una jornada ventosa, con vientos de entre 30 y 37 kilómetros por hora. El viento en este momento está soplando del este a 18 kilómetros por hora. Más tarde va a girar al sur y puede llegar a soplar con hasta 30 a 37 kilómetros por hora. La presión en este momento 1007.1, algo baja, sensación térmica de 7 grados. Y la lluvia caída hasta el momento en Saladillo, 8 milímetros 4 décimos. La 106, datos del tiempo. Presentó los datos del tiempo Super Esperanza. Super Esperanza, con la mejor calidad, variedad y atención. Todos los días del año, con la mejor calidad en carne, frutas, verduras y comestibles. Todas las tarjetas locales, nacionales y alimentar. Super Esperanza, en Saavedra, esquina Posadas. Títulos. Las 12 y 16, estos son los principales títulos en este mediodía. Coronavirus en Argentina, confirmaron 3 nuevos muertos y ya son 1.213 las víctimas fatales, en un informe del Ministerio de Salud de esta mañana. Productos esenciales analizan extender el descongelamiento de precios, pero habilitarían algunos aumentos. Rebrote de COVID en China hace frenar la producción de un frigorífico entrerriano. La planta PGE de la localidad de San José, en el departamento de Colón, tiene depósitos abarrotados de mercadería sin poder exportar la producción. La firma tiene 370 trabajadores. Carlos Bilardo se sometió a un tercer hisopado tras dar positivo y el último dio negativo. Condenaron a un hombre en Córdoba a 1 año y 5 meses de cárcel por romper la cuarentena y robar. Es un hombre de 40 años que cometió delitos en el barrio General Bustos. En China descubren un virus de gripe porcina que podría infectar a humanos y ser una nueva pandemia. Se trata del virus G4C5N, que es una combinación única de tres linajes, entre los que figura la cepa H1N1C5N, que mutó de los cerdos a los humanos y causó la pandemia de gripe en el 2009. Marcha atrás de la Corte Suprema, siguen sin trabajar. Prorrogaron la feria hasta el 17 de julio. Sergio Berni defendió a su funcionario acusado de maltratar inspectores y violar la cuarentena. Me aseguró que eso no pasó, dijo el ministro, en referencia a Mario Baudry. El gobierno promulgó la ley de alquileres, que entra en vigencia el 1 de julio. Establece modificaciones en un montón de cosas y traslada los costos a los propietarios, lo cual hará subir los costos de los alquileres. Ya son 3 los empleados del Congreso de la Nación que dieron positivo en coronavirus. Es una mujer que está en el sector de seguridad en el Senado, la última detectada. El tesorero de River es uno de los imputados por jugar al pádel en medio de la cuarentena. Se trata de Ignacio Amui, quien junto a 16 personas más violaron el aislamiento en Pilar para hacer deporte. También había 2 funcionarios. Fernando Lauría, secretario general y contador del gabinete del intendente Julio Zamora de Tigre, y Luis Lobo, subsecretario de Deportes de la ciudad de Buenos Aires. El periodista Paulo Kaplan reveló en Twitter que tiene coronavirus. El periodista trabaja en Telefe y C5N. Pulseada judicial por Vicentín, el gobierno nacional cuestiona al juez Lorenzini. piden que el expediente pase de la provincia de Santa Fe o, casualidad, a la justicia porteña. Una familia cayó a un pozo de agua mientras se sacaba una selfie. Era un momento de diversión y casi termina en tragedia. Esto fue en Yakarta, en Indonesia, mientras trataban de sacarse una selfie. Crack histórico a la actividad en abril en Argentina. Se derrumbó 26,4%. No hay en la historia registros oficiales de una caída económica tan pronunciada. La peor baja de este siglo se había sido detectada en marzo del 2002 y fue del 16,7. Lo que más cayó fue la construcción, que se desplomó un 86,4%. Marcelo Tinelli, que está en las conversaciones con Julio Grondona, dijo: jamás hice algo ilegal. El presidente de San Lorenzo se defendió en las redes sociales y apuntó contra Ollarvide y Daniel Angelici. Chiche Hellblum habló en medio de su recuperación y dijo: pronto estaré en acción. El periodista fue internado por un cuadro de sepsis y de neumonía, pero está mejorando rápidamente. Quizá te acuerdes de Linda Cristal. Es una actriz argentina que triunfó en Hollywood, la única que triunfó en Hollywood, nada más ni nada menos con El Gran Chaparral. Murió a los 89 años. La protagonista de la exitosa serie falleció en California, donde vivió la mayor parte de su vida. Renunció el funcionario de Tigre detenido durante el torneo de pádel clandestino en Pilar. Se trata de Fernando Lauría, que se desempeñaba como secretario general y de economía de Pilar. Ginés González García admitió que no saben hasta cuándo va a durar la cuarentena. Es muy difícil hacer una predicción, dijo el ministro de Salud de la Nación. Créditos a tasa cero, la AFIP extendió hasta el 31 de julio el plazo para tramitarlos. Recordemos que pueden acceder monotributistas y autónomos. El monto máximo previsto es de 150 mil pesos. Te sugerimos leer la letra chica. Denuncian a Verónica Ojeda por romper la cuarentena y circular con un permiso falso. La expareja de Maradona mostró un permiso falso que decía que estaba exceptuada por ser funcionaria nacional o provincial. Mientras tanto, el Blue en la Argentina, 129 pesos para la venta. Y el dólar oficial, que pegó un salto de casi un 1%, se cotiza a 73,50 más el 30% de recargo, salvo excepciones. Las 12 y 22, la temperatura 10 grados 3, cerramos con la quiniela. En la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza salió El Mal Tiempo en 1983 y en la provincia de Buenos Aires, Gente Negra el 8074. A dormir la siesta y a disfrutar de los ricos platos que regalamos en esta mañana. Pasala lindo. Acordate que en Papá Cocina hay un plato riquísimo hoy, ¿eh? Hay estofado de papas y batatas. Chau. Si quieres vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. Tu radio. Nunca tendré tu amor. Nunca tengo que ser fuerte. Ya crecí lo suficiente. Me choqué 40 veces y aprendí. Al menos esto creo que aprendí.